Hola, iniciamos la primera semana de junio en el Común.es con altas temperaturas políticas. Tras una jornada de huelga exitosa en el país valenciano, en la que se recordó que seguimos sin pasar factura por la lamentable gestión de la DANA y sus consecuencias, que como siempre hemos pagado la clase trabajadora. Mientras los representantes comunitarios o estatales se echaban la pelota unos a otros. Todo ello por sostener a un Estado al que ya no le va quedando espacio bajo la alfombra para ocultar sus miserias. ¿Hasta cuándo soportará el pueblo español que estemos alineados con la barbarie genocida del pueblo palestino? ¿Hasta cuándo permitiremos que se dediquen cantidades enormes de dinero público a la guerra, mientras nuestros servicios públicos van muriendo lentamente? En esta semana hemos sabido que la Unión Europea va a investigar ahora si Israel comete violaciones de derechos humanos. ¿Todavía no se habían dado cuenta? ¿Todavía no lo habían investigado? No seas como Ursula von der Leyen, no seas como Kaya Kallas. No seas como Pedro Sánchez. Infórmate y lee elcomún.es. Buenos días, compañeras. Después de haber estado cerca, solo cerca, de culminar un mes como el de mayo sin asesinatos machistas y tener que lamentar el asesinato de otra compañera, iniciamos junio y nos acercamos al verano, que tradicionalmente es una época en la que la violencia contra nosotras se recrudece y mucho. Estamos pendientes, como os dijimos la semana pasada, del día 21, de las concentraciones que estamos organizando por todo el Estado para recordarle al Tribunal Constitucional que la ley trans es inconstitucional. Organizadlas, apuntaos y venid a apoyarnos, porque esta es una lucha que nos incumbe a todas. Y bueno, ahora en estas fechas estamos celebrando las ferias del libro por todo el país, así que la recomendación es que leáis especialmente a mujeres. Cada vez hay más autoras mejores y más fascinantes que descubrir, y sobre todo que leáis a mujeres feministas y también en el común. Gracias, compañeras. Buenos días, compañeras y compañeros. Desde Movimiento Obrero trataremos y analizaremos diversos temas del mundo laboral. Esta semana tenemos algunos temas de actualidad, como la huelga en la Comunidad Valenciana del pasado jueves 29 de mayo, como protesta por la gestión de Mazón ante la crisis de la DANA y la petición de su dimisión. La huelga produjo la paralización de Mercavalencia, de la empresa de transportes municipal, y también la paralización y bloqueo de diversas calles como la calle Colón. Esta semana además habrá movilizaciones por el cierre de la planta Corrugados Getafe, que se produce en el marco de un desmantelamiento del tejido industrial en la Comunidad de Madrid. Tras dos semanas de negociación, la empresa mantiene una postura de bloqueo ante la cual los trabajadores van a realizar una serie de movilizaciones que ya comenzaron la semana pasada. Además, también tenemos convocada para esta semana huelga indefinida en la empresa Precero, que comenzará a partir del 6 de junio, concretamente en la planta de Miranda de Ebro, en Burgos. Las negociaciones en las que los trabajadores están pidiendo recuperar un 10% del poder adquisitivo perdido, de momento están resultando infructuosas, motivo por el cual se va a proceder a la huelga. También tenemos esta semana el anuncio de el ERE en Teleperformance, empresa francesa de telemarketing. Teleperformance ha comunicado un ERE en todo el Estado. Recordemos que tiene plantas a lo largo de toda España, en Barcelona, Sevilla, en Jaén, aunque de momento no ha trascendido el alcance de dichas medidas. Se espera que en los próximos días se constituya la mesa de negociación, donde se llevará el informe con las causas, las medidas y la repercusión concreta que tendrá este ERE. La empresa, como ya hemos dicho, cuenta con diferentes centros de trabajo en diversas provincias, pero fuentes sindicales apuntan a que la más afectada será la planta de Ponferrada, por lo que llaman a la movilización en toda la comarca. Estos días no me sale sino escribir sobre lo que está sucediendo en Gaza. El cielo de Gaza. Yo miro el cielo de Gaza desfigurado y tierno, con el olor aún de las manos de un niño. Miro vuestro cielo desde este silencio impuesto, lleno de cláusulas y deudas, calmado por los apóstrofes de la distancia, pero inmerso en el oleaje rojo y vino de este mar que también es el mío. Y en verdad que me da vergüenza miraros a los ojos ya salidos de las órbitas celestes y deciros sin más cualquier cosa, porque el horror es tan inmenso, tan callado lo que yo pueda decir, que me da vergüenza lanzaros este aliento. Yo os miro con lo inmóvil del vértigo que me produce vuestra muerte y acuso a los más cercanos a Dios por esto que se están haciendo. Quisiera hacer desaparecer a vuestros enemigos, enemigos de la raza humana. Quisiera contaros como si estuvierais vivos y no elevar la carga de vuestra muerte hasta un cielo de plomo y vísceras candentes. Yo miro el cielo de Gaza y desespero, porque no encuentro razón ni motivo para tanta maldad, tanto trastorno, tanto desafuero. Apoya el periódico digital El Común. Elcomun.es